Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Distromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irva, la más conocida de Chacao. Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. También dándole la bienvenida a nuestro espacio a Productos Cristal con Cala Original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Productos Cristal ahora también forma parte de la prestigiosa familia de anunciantes del programa La Hora Magallanera. Un gran saludo al señor Juan José Bravo y gracias por confiar en nuestro espacio. Les saludamos con Jaime Estares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles, Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo, con ustedes en su espacio La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, responderemos sus mensajes al final del espacio a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba ginergr, arroba elioparrasalón, arroba hora magallanera, nuestra cuenta de Instagram, arroba la hora magallanera, y también nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. También en la red nos pueden escuchar a través de rcr.tv y telenavegante.net. Con muchísimo gusto, dándoles una vez más la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera. Hoy vamos a ver si podemos comunicarnos con Roberto Ferrari, el presidente del equipo de los Navegantes del Magallanes, para conversar un rato con Roberto acerca del último movimiento realizado por el Magallanes, donde los Navegantes obtuvieron al pitcher Diego Moreno. Elio y Jenner nos tendrán su acostumbrada sección, muchos venezolanos del Magallanes destacando en el exterior, el caso de Ronnie Cedeño, por ejemplo, quien comenzó a producir en el béisbol italiano. Toda esa información estará para ustedes de primera mano en las voces de Elio Parra y de Jenner García, y por supuesto al final responderemos cada una de sus interrogantes. Por supuesto, un verdadero placer para nosotros estar con ustedes una vez más en La Hora Magallanera. Bien, mientras intentamos entonces comunicarnos con Roberto Ferrari, Magallanes realizó lo que fue su cuarto movimiento entre temporada. Magallanes adquirió al pitcher derecho Diego Moreno del equipo de las Águilas del Zulia y al pitcher también derecho de las Águilas, un joven valenciano, José Agrinzones, a cambio de Jonathan Herrera, Reinaldo López y Mickey Eddy, un buen prospecto de nuestro béisbol, quien no llegó a debutar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Diego Moreno, una interesante adición para el equipo de los Navegantes del Magallanes, un pitcher derecho que hace un par de temporadas estuvo bastante bien aquí en Venezuela con el equipo de las Águilas del Zulia. Una campaña donde, recuerdo, Diego Moreno estuvo en medio de algunas restricciones importantes impuestas por la organización de los Yankees de Nueva York, con quienes ha llegado a jugar en un par de ocasiones, periodos cortos en el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerdo que fue un año donde el Zulia llegaba ganando la parte final del juego y era prácticamente imposible ganarle. Tenían a Diego Moreno, a Silvino Bracho y además a Tim Dillard, aquel lanzador que venía por un lado del brazo, que estuvo también con el equipo de las Águilas del Zulia. Diego Moreno este año se encuentra a nivel de AAA y ya tiene actuación de 17 innings y un tercio, donde ha ponchado a 24, lo que quiere decir, ya con participación en 13 encuentros, todos como relevista, que este pitcher de 28 años de edad se encuentra en excelente condición física, que es lo importante para este cambio del equipo de los Navegantes del Magallanes, que de esta manera estaría agregando a un lanzador importante para el bullpen. Tiene 28 años, ya no se encuentra en la lista de los prospectos del equipo de los Yankees de Nueva York, y por eso va a ser importante su llegada al equipo del Magallanes, declaró Roberto Ferrari, que le prometió Diego Moreno estar lo más temprano posible para actuar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Incluso en Grandes Ligas, en 4 juegos en la temporada del 2015, Diego Moreno ganó 1 y no perdió, y ponchó a 8 en labor de 10 y un tercio, por lo que se nos antoja, además por ser lanzador, una adición muy importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes en esta temporada, y por supuesto que es la parte central, lo fundamental del cambio para el equipo de los Navegantes del Magallanes. También Magallanes agrega el pitcher derecho de 18 años de edad, José Agrinzones, es valenciano, pertenece a la organización de los Azulejos de Toronto y está trabajando en la Dominicana Summer League. De todas maneras, de eso van a ampliar, por supuesto, Giner García y Elio Parra en la próxima sección del programa. Magallanes entregó a Jonathan Herrera una pieza que el único ratico, y me perdonan el término, pero es que realmente fue así, que pudo actuar con el equipo de los Navegantes del Magallanes, fue bastante útil. Jonathan Herrera solamente participó en 18 juegos con el equipo de los Navegantes del Magallanes hace un par de temporadas, dejando promedio de 2.54, terminó lesionándose hacia la parte final de la campaña, y fue muy poco en realidad lo que pudo jugar con el Magallanes. Estuvo involucrado en el mismo cambio que trajo de los Bravos de Margarita a Yusmeiro Petit al equipo de los Navegantes. Jonathan Herrera, y esto también parece ser un factor que influye en estos días en lo que tiene que ver con las transacciones en nuestro béisbol, el hecho de tener a peloteros que sean nativos de la localidad donde juega el equipo es importante. Jonathan Herrera comenzó su carrera en Anzoátegui, luego fue a Margarita, donde tan solo tuvo una temporada donde tampoco llegó a jugar completo, luego vino a los Navegantes del Magallanes, donde tan solo participó un ratico, como les dije anteriormente, y ahora se le presenta la circunstancia al equipo del Zulia para que pueda tener un buen rendimiento. Primero, ya no está en Grandes Ligas, Jonathan tenía unos cuantos años jugando en las mayores, y segundo, Jonathan Herrera es zuliano, por lo que va a estar mucho más a gusto jugando allí con el equipo de las Águilas. Magallanes también entregó a Reinaldo López, un lanzador que por varios años estuvo en las sucursales de los Rays de Tampa Bay, un pitcher con un control extraordinario. El año pasado le llegó a ir bien en la liga paralela, sin embargo, es muy poco lo que pudo aportar en el Magallanes, 8 innings nada más de labor desde que fue firmado al profesional por los Navegantes. Y Mickey Eddy, quien es un jardinero de quien se dice tiene una proyección interesante y que tuvo que ser incluido en el cambio por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que pensamos que es una transacción que va a ser importante para los Navegantes. Está más que demostrado porque los lanzadores generalmente llegan de las temporadas en Estados Unidos con mucho trabajo en sus brazos. Está demostrado que por el cansancio que traen esos pitchers, está demostrado que por lo que tienen que ver las restricciones que imponen todas las organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas a sus lanzadores, por el tiempo que generalmente en este béisbol se toman los pitchers en ponerse a tono, es decir, generalmente van una entrada, un juego de tres, dos o tres juegos de tres o cuatro entradas antes de poder ir un poco más largo, tomando en consideración que en este béisbol es extraño incluso un pitcher que pueda tirar 6 innings, el bullpen es parte fundamental del éxito de cualquier equipo en este béisbol. El año pasado hubo un trecho de la campaña donde Magallanes tuvo un bullpen sencillamente monumental. Magallanes espera tenerlo este año una vez más, y la inclusión de Diego Moreno va a ser factor fundamental en las aspiraciones del equipo navegante, además de que se trae a un pitcher con apenas 17 años de edad, pero de quien se piensa, 18 años de edad, pero de quien se piensa puede tener un buen futuro en el béisbol, como lo es José Agrinson. De esta manera, Magallanes completa ya lo que es su cuarta transacción en lo que va de entre temporada. Recuerden que Magallanes adquirió a Josmil Pinto en el cambio que envió a Ezequiel Carrera al equipo de los Tigres de Aragua, y posteriormente llegaron Félix Hernández, José Tabata y por supuesto Diego Moreno para estar en las filas del equipo de los Navegantes del Magallanes. Pensamos que es una gran adquisición, repito, hace un par de años tanto Diego Moreno como Silvino Bracho formaron un dúo tremendo que prácticamente detuvo a los contrarios mientras estuvieron con el equipo de las Águilas del Zulia, y estamos seguros de que va a poder tener Diego Moreno una contribución importante para el Magallanes. Jonathan Herrera fue muy poco lo que pudo jugar con los Navegantes, probablemente pueda resurgir con el equipo de las Águilas del Zulia luego de que en este momento anda jugando en el béisbol mexicano, y esperemos que entonces que Jonathan también le vaya bien por allá con las Águilas del Zulia y que Diego Moreno pueda ser un pelotero muy útil para los Navegantes del Magallanes. Es mirandino, de Higuerote es Diego Moreno, quien entonces desde la semana anterior forma parte del equipo de los Navegantes del Magallanes. Con esto, mis amigos, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria. Al regreso estarán Giner García y Elio Parra Salom hablándonos acerca de los venezolanos del Magallanes que juegan más allá de nuestras fronteras. Elio hace rato nos envió el reporte y hay unas cuantas noticias muy, muy interesantes que vamos a escuchar de la mano de Elio y de Giner, además de que ellos también van a ampliar seguramente lo que tiene que ver la llegada de Diego Moreno al equipo de los Navegantes del Magallanes, y conocer un poquito más a este pitcher derecho, José Agrinson, es quien todavía no ha debutado en nuestro béisbol. Recuerden, @carlitofeo19, @ginergr, @helioparrasalón, @horamagallanera. Nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera. En la red estamos a través de telenavegante.net, rcr.tv y por supuesto a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. Pausa publicitaria, regresaremos con Elio y Giner. Estamos en La Hora Magallanera. Publicidad. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En la Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Más información en @funde_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Guaparoín en Naguanagua, tu mejor opción de alojamiento en Valencia, con 3 restaurantes de alta gastronomía. Contamos con la mejor variedad de salones para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @GH Hoteles o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimanas. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papa, papa, papa, que Munchy este momento. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. Bodas, 15 años, promociones, fiestas. Tenemos todo para tu celebración especial. Comunícate con Natalie Duque al 0412-373-8607 y sigue nuestra cuenta de Instagram @eventos2aguas, el 2 en número. Atención y precio sin competencia. Tu fiesta en tiempo récord con Eventos 2 Aguas. Aras la primavera, el aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los dos mejores tresañeros en Venezuela en el 2015. Además, Runen River, campeona dosañera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011 y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la primavera son de carrera. Aras la primavera, el Aras de la nueva era. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en nuestra web www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Envíos aéreos garantizados en 3 días y envíos marítimos en 20 días. Oficinas en Caracas, Panamá y Miami. 1012 Courier Box, el favorito de los magallaneros. Teléfonos 0212-914-3324 y 0414-289-8959. Regístrate de manera gratuita en 1012 Courier Box y comienza a disfrutar de nuestros servicios. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreriairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Y hoy nuevamente dándole la bienvenida a su espacio, La Hora Magallanera, a Productos Cristal con K, la original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Así que bienvenido una vez más a La Hora Magallanera, Productos Cristal, y un gran saludo para el señor Juan José Bravo. Productos Cristal con K, la original. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Buenas noches, queridos amigos. Les saluda Giner García para desarrollar junto a Elio Parra Salón nuestra sección de los magallaneros en el mundo, de los magallaneros en las distintas ligas de las menores. Y vamos a comenzar, antes de hablar con Elio, vamos a ya a introducir a Diego Moreno y a José Angrisones. Ya Carlitos ha hablado un poquito sobre estos dos lanzadores adquiridos por el equipo del Magallanes en el movimiento que se produjo el viernes pasado, pero nosotros vamos a ampliar un poquito la información sobre estos dos lanzadores. Antes vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero Elio Parra Salón. ¿Cómo estás, Elio? Buenas noches, Giner, Carlos y amigos de La Hora Magallanera. Sí, un placer acompañarles nuevamente en otra edición más del programa y sí, ya con lo que puede ser no solo más profundidad para el bullpen, sino un proyecto bastante interesante a futuro, con el caso de Diego Moreno y José Angrisones. Mira, Elio, fíjate que para no reiterar lo que ya desarrolló Carlos con mucha profundidad, yo solo quería agregar fundamentalmente algo, ¿no? Y es que en el movimiento en el cual Magallanes adquirió a Félix Hernández, los Navegantes entregaron dos piezas del picheo. Uno, David Martínez, hombre con la posibilidad de desempeñarse tanto en el bullpen como en el rol de abridor. Y el otro, Jesús Sánchez, que en la temporada pasada resultó un relevista muy importante para el Magallanes. Sánchez fue utilizado en situaciones de presión por Carlos García a venir a buscar un out con dos, tres corredores en circulación. Y realmente Sánchez hizo un buen trabajo para los Navegantes. Yo creo que, de hecho, la temporada en la cual Magallanes finalmente vio los frutos de lo que siempre se habló sobre el caso de Jesús Sánchez, sobre el brazo de Jesús Sánchez. Ahora Magallanes adquiere a Diego Moreno, y de alguna manera es tratar también de llenar esa ausencia, esa partida de Sánchez, que fue fundamental, y además Amalio Díaz, que en la temporada anterior no lanzó con el equipo de los Navegantes. Diego Moreno es un pitcher todavía bastante joven, 28 años de edad, ya no es el prospecto que quizás en un momento dado recibió las restricciones de parte de los Piratas de Pittsburgh, y de parte de los Yankees de Nueva York, y que uno estima que en esta etapa de su carrera podría estar lanzando sin mayores complicaciones, sin mayores restricciones acá dentro del circuito venezolano. Y en el caso de Jonathan Herrera, para verlo desde otro punto de vista, el movimiento, Herrera es un pelotero que le va a ser útil al equipo de las Águilas del Zulia, tal cual como le fue útil en esa corta pasantía que tuvo con el equipo del Magallanes. Pero si uno examina lo que ha sido la carrera de Jonathan Herrera en nuestro país, se da cuenta que es un pelotero útil, pero que no ha sido en nuestra liga lo que uno puede pensar cuando se acuerda de su estatus o el estatus que tuvo en Grandes Ligas, porque hay que recordar que Herrera con los equipos de Boston, Colorado y Chicago llegó a tener un rol de suplente en field, pero un suplente que tuvo incluso periodos importantes de juego distintas ausencias, distintas lesiones. Pero ese Jonathan Herrera que en Grandes Ligas llegaba a tomar 200, 250 turnos, hacerlo de una manera bastante llamativa, quizás no lo vimos nunca en Venezuela, ni con Caribes, ni con Bravos de Margarita, ni el ratico que estuvo con el equipo del Magallanes. Y otro punto ya para finalizar mi apreciación sobre el movimiento, es que es un pelotero que tú puedes sustituir, que tú tienes piezas que están, digamos, a un nivel parecido al de Jonathan Herrera, con las cuales esas piezas tú puedes sustituir a un pelotero como Herrera para tratar de ganar un pitcher en el bullpen, que como dijo Carlos, en el béisbol moderno es muy importante el bullpen, pero en nuestras ligas del Caribe, donde rara vez un lanzador abridor va más allá de 5 innings, ese bullpen es todavía mucho más importante. Y también, Giner, ahí hay que verlo desde la perspectiva que prácticamente el fanático siempre desconoce, ¿no? Que es el punto de vista gerencial. Llevándolo un poco a esa óptica, tenemos que estar claros que Jonathan Herrera tal vez no ha sido un jugador que participe mucho con Magallanes. Para el mes de septiembre, ya al momento de iniciar las prácticas de todos los equipos y ya de ir arrancando los motores para la temporada de béisbol, existe una llamada lista de dejados en libertad o jugadores cuyo perfil no cumple con lo que es la prioridad de contratación. Es decir, son aquellos peloteros que van a dejar libres los equipos. Magallanes en estos momentos tiene que incorporar a una cantidad notable de jugadores para poder protegerlos y evitar que otros equipos los tomen. El año pasado se perdió bajo esa misma circunstancia a Nick Benedetto, hace dos temporadas también Arturo Michelena, un buen infield que está ahora con las Águilas del Zulia, y posiblemente, ¿por qué no?, podemos llevar a Jonathan Herrera, que precisamente por esa poca participación, capaz y no iba a estar contando con esa protección, o el mismo Reinaldo López, que parece que ya ha perdido su estatus de prospecto brillante con Tampa, y ya al jugar Liga Independiente, por supuesto, es otro perfil. Antes de perderlos o evitando protegerlos, Magallanes también buscó, desde mi punto de vista, obtener piezas para poder subsanar ciertas necesidades, y el caso de Diego Moreno realmente es una adición pero muy positiva para el bullpen. Vamos a hacer un breve, pero muy breve, para poder hablar de otros peloteros, recorrido por lo que ha sido los últimos años de Diego Moreno y lo que es José Angrisones. Diego Moreno, 28 años de edad, está en este momento con el equipo AAA de los Yankees de Nueva York, donde en 13 juegos tiene 2 victorias, 1 derrota, 5.71 de efectividad, ha punchado a 24 en 17 innings y apenas ha dado 5 boletos, lo cual llama la atención porque es un pitcher al cual le camina la recta, pero está mostrando un buen control en su pasantía en este momento por AAA. Hay que recordar que el año pasado llegó a las Grandes Ligas y tuvo 4 juegos con el equipo de los Yankees de Nueva York. También ha tenido algunos problemitas en lo que a su brazo, la salud de su brazo en el pasado se refiere, que quizás cerraron un poquito o retrasaron un poquito lo que era su desarrollo. Por otra parte, vamos a indicarles que él perteneció originalmente a la organización de los Piratas de Pittsburgh, donde lo tuvo Carlos García, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante en cuanto a esta negociación que se cerró la semana pasada. Con respecto a José Angrisones, él ya tuvo una muy corta actuación con el equipo de las Águilas del Zulia. El día 27 de diciembre actuó un partido en el cual no pudo hacer outs y le hicieron tres carreras. Es un pitcher de apenas 18 años de edad que está en su segunda campaña en el béisbol organizado. En 2015 lanzó 6 innings y un tercio en la Liga de República Dominicana, donde dejó efectividad 5.68, siempre como relevista. Y este año nuevamente entiendo, Elio, que va a estar allí con el equipo de los Azulejos de Toronto en República Dominicana. Sí, va a vivir su segunda campaña en Dominicana. Normalmente este tipo de peloteros siempre tardan un poco en salir de República Dominicana, precisamente porque se espera un desarrollo o una actuación destacada para dar el brinco a los Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, Sangrisones y Moreno, tal vez el último, Moreno es el que va a dar un poco más de qué hablar. Y lo de Sangrisones es interesante porque, más allá de que Magallanes siempre piensa en presente, no se está olvidando del futuro con este muchacho de apenas 19 años de edad. Vamos entonces a iniciar o a continuar nuestro recorrido por los distintos circuitos y vamos a ir a AA, Elio, porque Antonio Senzatela, uno de los principales prospectos de picheo, no solo del Magallanes, sino de Venezuela, volvió a la acción el día 23 de mayo y le ha ido muy bien. Sus dos salidas han sido realmente muy positivas. En la primera de ellos lanzó 6 episodios, permitió apenas 4 hits, no le hicieron carreras, ponchó 4, se marchó sin decisión, y posteriormente el día de ayer lanzó 5 innings y 2 tercios, permitió 2 carreras ante el Portland y se apuntó la victoria con 4 ponches y, muy importante, ningún boleto. Apenas tiene 4 bases por bolas en 19 innings y 2 tercios de labor este año Antonio Senzatela en AA. Y en la semana trabajó 11 entradas y 2 tercios, ganó un juego, dejó efectividad de 1.54, ponchó a 8 y solamente dio un pasaporte. Eso nos refleja, Giner, que Antonio está de vuelta. Después de esas ligeras molestias en su brazo, los Rockies lo han tratado de llevar con calma y, por supuesto, en estos momentos no hay motivos por el cual apurarlos. En semanas anteriores habíamos comentado que los Rockies habían tenido un inicio interesante y que, por supuesto, habían marcado lo que era un gran trabajo en ese arranque de temporada, pero posiblemente si lo requerían, obviamente los novatos iban a estar ahí a la disposición con Senzatela, y la actualidad de Colorado es distinta. Vamos a ver qué pueden hacer, qué pueden realizar, pero lo importante para ellos y para el propio jugador es que Antonio está de regreso, está sano y está mostrando que tiene la capacidad para lanzar buena pelota ya en AA. Así es, entonces vamos a estar muy pendientes de Antonio Senzatela porque está lanzando a un gran nivel y yo creo que no por ahora, pero sí tenemos que evidentemente pensar en la posibilidad que en cualquier momento Senzatela reciba un llamado a Grandes Ligas, quizás no con la intención de quedarse, sino de poder hacer alguna apertura ocasional para tapar alguna ausencia dentro de la rotación del equipo de los Rockies, o más adelante, hacia el mes de agosto o septiembre, cuando se expanden los rosters, la posibilidad de que Senzatela pueda subir por primera vez a las mayores, este pitcher derecho valenciano de apenas 21 años de edad. Uno de los peloteros que aún no ha hecho su debut en Venezuela y de los cuales hemos hablado bastante en nuestras distintas entregas es Samir Dueñez, un muchacho que juega primera base y que pertenece a los Reales de Kansas City, y lo hemos hecho porque es uno de los peloteros más destacados del Magallanes en ligas menores, y justamente esta última semana Elio tuvo una destacada actuación. No está mostrando mucho poder, quizás llama eso la atención, ¿no? Un primera base que no tiene mucha fuerza, apenas 3 jonrones en la campaña, pero ha llegado a 37 remolques en la temporada, una cifra bastante considerable que lo mantiene como uno de los líderes en la liga clase A, donde está jugando en este momento la Liga del Atlántico del Sur. Es uno de los que se mantiene allí entre los líderes en carreras impulsadas con 37, el inicialista Samir Dueñez. Y en la semana, Giner batió para 333, conectando 9 inatrapables en 27 turnos al bate, 4 dobles y hasta un triple con 9 carreras producidas. Lo de Dueñas es un caso excepcional porque arrancó como jardinero, ahora es primera base, no tiene o no cuenta con un brazo muy poderoso, pero sí con esa capacidad de batear la pelota a los rincones y de vez en cuando puede mostrar fuerza a la hora de conectar la bola. Lo de Dueñas es interesante y yo pienso que Magallanes tendría que hacer el intento de contar con este pelotero para el principio de temporada, ver qué puede demostrar, ver cuál puede ser su actitud, porque el hecho de que defienda primera base y que Magallanes precisamente, y lo hemos asomado en distintas oportunidades cada vez que hablamos de él acá en la hora magallanera, Magallanes no cuenta con muchos peloteros criollos en esa posición y Dueñas podría ser el futuro, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando. Así que sería interesante ver si Magallanes puede obtener permiso para contar con él al arranque de temporada, ver cómo es su influencia con otros peloteros de jerarquía y saber si realmente podría aportarle algo positivo al equipo. Pareciera que es el momento indicado debido a que está destacando desde el punto de vista ofensivo y ya, sin llegar a la mitad de la temporada, está implantando récords personales en su desempeño en ligas menores, así que es una apuesta interesante que podría hacer el conjunto turco para esta zafra 2016-2017. Así es, bateador zurdo, por cierto, el joven Samir Dueñas, 19 años de edad, nativo de Macuto. Una pieza obligada de la cual hemos hablado en el programa a lo largo de cada una de nuestras entregas, Joander Méndez. La semana anterior tuvimos una conversación con Joander acerca de lo que es su evolución, su ascenso a doble A, y es importante señalar que ese ascenso, ese pasar de una categoría clase A a doble A, no le ha pegado para nada, Helio, a Joander Méndez, quien en sus dos primeras aperturas tiene efectividad de 2.70 en 10 innings, ha permitido 3 carreras, todas limpias, ha ponchado 9, otro caso que vale la pena destacar en cuanto a los boletos, apenas 3, y mantiene más o menos la misma relación que en clase A. En clase A dio 11 en 33 innings, es decir, un boleto cada 3 episodios. Acá tiene 3 boletos en cada 10 innings, y eso yo creo que es un factor importante que debemos destacar, ¿no? El control que ha mostrado un zurdo como Joander Méndez, tanto en lo que fue su pasantía por clase A, una clase A fuerte, como ahora que está ya a nivel doble A con el equipo fresco. En la semana trabajó por 5 episodios en esa presentación, obviamente abrió. Solo le dieron un inatrapable, 3 pasaportes, 3 ponches en lo que fue su actuación, y sí, se está acoplando de muy buena manera en doble A con el perfil y la meta clara, que es tratar de llegar a las grandes ligas. Nosotros mencionamos que Joander, Giner, Carlos, tenía que contar con varias cosas, ¿no?, para que se diera ese ascenso a las mayores. Primero, y es el más importante, mantener ese buen nivel y ese ritmo que ha mostrado en todo el 2016. El segundo, debido a que sí es roster de 40, tiene que esperar que se dé la oportunidad en el roster de 25 de Grandes Ligas para que pueda ser llamado y pueda ser subido. Y la otra, la tercera, que podría ser la más probable, Texas se va a mantener peleando todo el año, pero ya en septiembre necesita, con la ampliación de los rosters, ayuda no solo para ver qué talento podría serles útil de cara a una posible postemporada, sino también para darle descanso a lanzadores o jugadores estrellas, repito, precisamente con el perfil de que puedan meterse en postemporada y saber que la temporada, la campaña es bastante larga y necesitan la frescura de todos a lo largo del año. Otro que podría ser considerado de ese lote de abridores estrellas es de Henry Centeno, que hemos hablado muy bien de él a lo largo de todas las ediciones de la Hora Magallanera, y es que él ya recibió el ascenso a clase A fuerte en la sucursal de los Rays de Tampa Bay. Previo a ese ascenso, a esa mejoría en la categoría del 2016 para él, tuvo un trabajo de 7 episodios en donde perdió, le hicieron 4 carreras después de 8 inatrapables. Más allá de eso, no dio boletos y ponchó a 7 rivales. Perdiendo,

el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, arroba Librería Irba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Regresamos, mis amigos, con La Hora Magallanera. Vamos a continuar con nuestro recorrido por los distintos circuitos de ligas menores para hablar de los peloteros del Magallanes, y en este caso vamos a hacerlo primero de Jesús Zambrano, quien ya regresó a la acción, no lanzaba desde el día 23 de abril, pero hoy justamente lo hace con una labor de 2 innings y 1/3. Le conectaron 4 imparables, le hicieron 2 carreras limpias, no dio boletos y ponchó a 3. No sé, Elio, si rápidamente, porque tenemos muy pocos minutos, si tienes conocimiento de cuál fue la lesión que ocurrió con Zambrano, que estuvo más de un mes fuera de acción. Fue una molestia en su brazo de lanzar, cercana al codo, pero sin mayor inconveniente. Igual Oakland lo ha estado trabajando esta temporada, Giner, Carlos y amigos de La Hora Magallanera, con mucha cautela, porque ciertamente tiene 5 juegos lanzados, pero apenas 2 han sido como abridor. Uno el 15 de abril, que fue su segunda presentación de la campaña, y el otro el 23 de abril, que fue precisamente esa última antes de ese periodo tan largo en donde no pudo trabajar. Más allá de eso, lo están llevando con cautela, lo están llevando con calma, sin muchos trabajos y sobre todo sin muchos lanzamientos, porque en ninguna de sus actuaciones ha sobrepasado los 60 envíos Jesús Zambrano. Mira, el caso de Jesús Tinoco, Tinoco no lanza el día 24 de abril, cuando en 2 innings le hicieron 7 carreras limpias, fue castigado por el equipo San José en esa oportunidad. Para toda nuestra audiencia, este es un pitcher de 21 años de edad, que originalmente firmó con Toronto y que fue a Colorado en el cambio de Troy Tulowitzki. Está muy bien conceptuado Jesús Tinoco, tiene la organización de Colorado muchas esperanzas en que este pitcher pueda ascender rápidamente. Sin embargo, su inicio de temporada, además de esos problemas físicos que lo limitaron a 4 presentaciones, no ha estado bien, no estuvo bien, 14.85 de efectividad en apenas 13 innings y 1/3 de labor en 4 aperturas. ¿Conoces la razón por la cual Tinoco en este momento está inactivo, Elio? Todavía no hemos conseguido el reporte oficial de la organización en cuanto a su lesión. Ciertamente es una molestia que le ha impedido lanzar, y vaya que debe ser de cierta gravedad, porque ya tiene más o menos tiempo sin trabajar. Y más allá de eso, Giner había tenido actuaciones pobres en comparación a lo que es el trabajo de Tinoco a lo largo de su carrera en ligas menores. Ha sido castigado con facilidad. Tal vez el trabajo más brillante fue el 13 de abril, en donde trabajó 5 1/3 y permitió 3 carreras limpias, pero en esa ocasión le dieron hasta 10 inatrapables. Entonces el percance físico, el malestar físico, realmente se ha venido presentando todo el año, y que lo ha tenido incómodo a lo largo de su actuación esta temporada. Y ya en este punto Tinoco está completamente parado, detenido de su actividad para recuperarse y ya ver si puede lanzar mucho mejor una vez que esté listo. Así es. Bueno, prometimos hablar de Luis Rico, pero el tiempo no nos va a permitir. Rápidamente le decimos que este zurdo, que ya el año pasado debutó con el Magallanes, en sus primeros 4 innings y 1/3 en clase A fuerte, no ha permitido carreras, apenas le han dado un hit. Luis Rico, quien en la próxima temporada podría ser uno de esos zurdos que asuma un papel importante dentro del bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes. Tenemos que despedir nuestra sección, Elio, será la próxima semana cuando ampliemos un poquito sobre Luis Rico, y que continuemos entonces con este recorrido para

programa La Hora Magallanera, luego de escuchar el amplio recorrido de Jenner García y Elio Parra con los prospectos del Magallanes en el béisbol de los Estados Unidos. Por acá nos escribe el amigo Osvaldo, siempre consecuente con La Hora Magallanera, y nos dice: Carlitos, con todo respeto, debo decir que los últimos tres cambios han sido tan malos que ni tus palabras me han tranquilizado. El tiempo dirá, es la opinión de Osvaldo. Bueno, como siempre le decimos a Osvaldo y a todas las personas que nos sintonizan en la Hora Magallanera, siempre hay respeto. El hecho de estar de acuerdo o no con algunas opiniones o con algunos movimientos que haga el equipo para de ninguna manera significa un irrespeto. Bueno, Magallanes, en los últimos movimientos, hoy ya explicamos largamente lo que significa un buen bullpen en esta liga y lo que puede hacer Diego Moreno, mientras que José Tabata, que es el otro jugador que llegó al equipo de los Navegantes del Magallanes recientemente, está en una etapa de su carrera donde él necesita jugar aquí en Venezuela, y por lo que es su relación con el manager Carlos García, con quien se encontró bastante en su formación a nivel de ligas menores con los Piratas de Pittsburgh, Tabata está muy entusiasmado con haber sido cambiado al Magallanes y con regresar al béisbol venezolano. Pero como tú bien lo dices, amigo Osvaldo, el tiempo dirá si estos movimientos en definitiva favorecen o no al equipo de los Navegantes del Magallanes. Ya para terminar con el espacio, una nota de Melvin Mora, un gran magallanero. Melvin ayer participó en el juego del Salón de la Fama de Cooperstown, pegó un par de jonrones, empujó cuatro y fue el jugador más valioso de ese encuentro. Y además es un buen momento para recordar a Melvin, ya que tal día como hoy, en el año 99, debutó contra todo pronóstico, y cuando ya pocas personas tal vez tenían esperanza de que Melvin pudiese llegar al béisbol de las Grandes Ligas, luego de pasar incluso por el béisbol de Taiwán, debutó como octavo bate y shortstop del equipo de los Mets de Nueva York. Melvin tuvo una bonita carrera en Grandes Ligas de 13 años con Baltimore, los Mets, los D-backs y los Rockies de Colorado. Pegó 1.503 hits exactamente en su carrera, 171 jonrones, 754 empujadas, 93 bases robadas, jugó varias posiciones, aunque terminó estableciéndose en la tercera almohadilla, y esto incluso le valió un lugar en el Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore. Valga el momento para recordar en La Hora Magallanera a Melvin Mora, quien fue siempre uno de esos hombres que dio todo por el equipo de los Navegantes y que fue una de esas figuras importantes y que terminaron marcando la diferencia en lo que fue el dominio del Magallanes de los 90, donde Melvin, con todas sus actuaciones, ya ustedes saben, aquella jugada fenomenal en el juego número 6 de la primera final entre Caracas y Magallanes, inolvidable para todos, fue uno de los que marcó la pauta en esa etapa tan exitosa, tal vez la más exitosa en la historia del equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a ver si próximamente conversamos con Melvin y lo traemos para ustedes acá en La Hora Magallanera. Bien, mis amigos, de esta manera estamos llegando al final del espacio por la noche de hoy, esperando haya sido de su total agrado. Recuerden, pueden contactarnos a través de @carlitofeo19, @ginerger, @elioparrasalón y @horamagallanera. Nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera. Y como ustedes saben, todos estos programas y muchos sonidos del circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes lo pueden encontrar en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, para que revivan grandes momentos del equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros el próximo lunes vamos a estar de regreso con todos ustedes para tener mucho más de su espacio La Hora Magallanera. Productos Cristal con K, la original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Nos despedimos, mis amigos, con Jaime Estanes en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablamos para ustedes, Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Sigan con la programación de RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Hasta el próximo lunes.